Bueno, vamos a meternos en lo que tiene que ver con repasar lo que sucedió ayer en el centro porteño, en lo que fue la conferencia de prensa de los familiares y de los abogados de Jonathan Kiki Lescano. Los abogados también de la familia de Ezequiel Blanco, pero en la conferencia de prensa participaron solo los familiares de Jonathan. La verdad es que fue un momento previsiblemente duro. Nosotros comentábamos ayer en Enredando, en la salida, antes de empezar a emitir en vivo por el Facebook de la RNMA, donde está la conferencia completa, para que la puedan ver y para que la puedan escuchar. Comentábamos allí, charlando con Laura en Catamarca, que, bueno, evidentemente estábamos volviendo a ver a esa Angélica Urquiza, la mamá de Kiki, que habíamos visto durante todos estos años, ganada por la angustia, destrozada, y sacando fuerzas de cualquier lugar de su cuerpo para apenas emitir sonido y dejar opiniones claras y certeras y mostrar su lucidez a pesar de la angustia. Esa manera de Angélica la habíamos interrumpido por un momento en la previa del juicio. En la previa del juicio, Angélica estaba realmente con muchísima esperanza, y esa esperanza la hizo, por ejemplo, sostener aquí con nosotros una charla de casi una hora sin derramar una lágrima. Digo, no digo que las lágrimas sean un termómetro necesariamente de algo más que, en este caso, de la esperanza que ella tenía de arribar al juicio. Pero bueno, el juicio terminó mal y arrancó mal, y en el arranque ya se vio que la cosa iba para este lado, y todos, me parece, apuntamos a también a recurrir a lo más que pudiéramos a la esperanza de que la cosa fuera diferente, ¿no? Nos aferrábamos a cualquier cosa. El último día nos aferramos al alegato de la fiscalía, que daba cuenta de un pedido de 9 años de prisión, de haber acreditado el uso excesivo de la defensa, permitida, digamos, por parte del policía federal Daniel Santiago Veiga. Pero bueno, fue eso, nada más. Agarrarse de la última madera antes de sumergirse por completo en el agua, ¿no? La verdad es que pensamos mucho también qué segmento elegir para escuchar esta mañana. Fue primero una intervención de Matías Busso, uno de los abogados, una intervención larga en la que dijo todo lo que no pudo decir durante el juicio cuando hablaba, digamos, ¿no? Lo que percibía, pero que no podía declarar públicamente para no romper relaciones con el tribunal. Pero ahora que el juicio ya pasó, fue durísimo con el tribunal oral número 16, con toda la razón del mundo. Elegimos el testimonio o parte del testimonio de Angélica. Lo vamos a escuchar. Advierto esto porque y por eso conté también lo del principio. Es un, no sé si alcanza un océano de lágrimas para describir lo que le está pasando a Angélica, que arranca no más diciendo que ella está de duelo. Otra vez. Volvieron a matar a Kiki. Pero lo volvieron a matar porque estos jueces que estaban ahí nunca le importó la vida de Kiki y de Michelle. Nunca le importó la vida de los padres que nosotros mantenemos. Yo le puedo un poco más de lo que dice. Papá, yo sentí desde el primer día lo va a contar a usted, pero si está mucho tiempo ha negado este juicio. Y vos tenés fe y tenés esperanza, bueno, vamos a tener, vamos a comportarnos bien, hablamos todos, tranquilo, fuera. Y a medida que iba pasando, cuando iban hablando los policías y todo eso, yo decía, sí, va a haber una condena, porque uno habla de una cosa, otro habla de otra. Y el día 13, ya tengo la segunda vez, ahí ya, primeramente lo estacionamos con un camión de un micro de la policía, todo alrededor, y digo, yo no hablaba con la policía, había una orden de la jueza que nos podíamos armar un acero, que no podíamos armar en la radio abierta. ¿Y por qué motivo? Por medio molesto, porque no se puede hacer. Y como uno no entiende, ¿no?, lo que pueden mandar los jueces, entonces uno dice, bueno, hicimos un trato ahí hablando con el jefe del servicio que estaba a cargo. Bueno, cualquier cosita hablaba con Andrea. Y bueno, no vamos a armar el acero. Quédense tranquilos. Dejamos todo en Andrea, ahí unos banquitos. Se hizo la olla popular con los compañeros de ahí de Zabaleta, que también dijeron quédate tranquila, que no vamos a ir a dar de comer a las personas que vayan. Cuando entramos al. El día 6 era algo que yo no podía creer. Te juro por Dios que no lo podía creer. Por lo menos tuvimos como 8 horas ahí adentro. Había. La jueza te pedía el café con crema, los sanguchitos. Y hablaba, y cada vez que le tocaba hablar al Pampa, siempre tenía una objeción. Siempre tenía. Y veía. En ese primer audiencia estaba con la cabeza agacha, pero después el abogado de él masticaba chisme, se tocaba la cabeza, hacía gestos. Todo lo que sabía por haberlo. Igual, paciencia, tranquila. Ya el día 13 continuaba con lo mismo. Y yo no dejaba de perder la esperanza de que haya un juicio. Porque para el día 13, ya sabíamos, el día que firmaron el video, era Santiago Veiga. Y yo se lo dije a uno, cuántos medios, y se lo dije a Julieta. Julieta, sabes que se me sale el corazón, pero la voz, y el que le dice a mi hijo, arrancá, ahora arrancá, guacho putito, hijo de puta, arrancá, es Santiago Veiga. Y Juli me decía, pero no hablaste con el Papa, y ya te lo dije, Santiago Veiga. Ahí no sabíamos que Santiago Veiga tenía el hermano que era policía, que era federal, y que nunca se dio lugar para que lo detiene, si había estado en la 52. ¿Cómo era el vínculo? Santiago Veiga en su declaración misma dice que llamó al hermano que estaba a los cuadras. El hermano lo ayudó a acomodarlo a Tiki, a sacarle la foto y a Ezequiel cuando lo arrastra, porque era impresionante, yo no pude terminar el video. También se molestaba porque no podemos pasar el video, porque eso le incomodaba a ellos también. Era un chico agonizando, y que los jefes del operativo, que decían ellos, y se daban cuenta que era Santiago Veiga, también le molestaba ver si no lo querían ver. Pusieron una excusa perfecta. Dijeron, no, ¿por qué no le queremos traer un mal rato o un dolor extra a la madre? Porque ¿cómo no me voy a descomponer? ¿Cómo no me voy a descomponer escuchando gemidos de mi hijo? Era mi hijo que gemía. Y ellos se burlaron. Eso decían. No fue la excusa perfecta, la puesta a ellos, no pasarla, no tomarlo en cuenta tampoco, pero ahí seguíamos con, igual. al maltrato. Haga la vista, señora. Bueno, la chica dio la vista. Y como éramos tanto, y si queríamos ir, haga la vista, porque yo no le digo lo que pasa, que no sé el nombre. No, no, pero si no hacen la... No, pero contamos nosotros, son ocho, pueden pasar lo más. No, no pueden pasar, veíamos la silla. Todos, y yo me puedo decir, sale adelante. Todo lo que hicieron, igual seguíamos al pie de la letra, como yo decía. Todo. Santiago Veiga, chaleco al atado incómodo, sí. Todo el tiempo. Yo le decía, me invitaban a salir del lugar con policía y dije, señor, hace 7 años y 11 meses que yo vengo a los tribunales. No me acompañe porque lo conozco de arriba abajo. Usted no me va a acompañar a mí. Porque ¿sabe qué? Porque lo tenía que sacar al señor de allá. Custodiado, disfrazado. Porque dije, ¿sabe qué? Que mi cara no va a poder ver, pero de su propia conciencia lo tiene que cuidar. Sí que tiene. De su propia conciencia, no de mí. Porque yo nunca, yo no quiero ni que se muera, ni nada. Yo quiero que él pague con lo que hizo. Pasa todo esto, yo te hablo de mamá, lo que fue para mí. Y en cada paso de esta audiencia, para mí este juicio no me llevaba la vida, me llevaba todo lo que puedo tener dentro mío, todos los sentimientos, porque es lo que venía pidiendo, lo que venía luchando. Al ver el maltrato, hubo ese maltrato que hay, pero acá hay una justicia dividida. Está la justicia para los que tienen plata y la justicia para los que no tenemos. Esa justicia que los que no tenemos, ya ellos lo tienen resuelto en el primer día. Bueno, allí escuchábamos una parte de el estremecedor relato de sensaciones que Angélica eligió ayer para hablar en la conferencia de prensa. Hubo un hecho el último día, cuando ya habíamos conseguido, digamos, que se cambiara la sala, que se pasara a una sala más grande. Tampoco vayan a creer que estábamos en el Monumental, ¿eh? Era una sala donde entraban 10 personas más y donde había por ahí la posibilidad de que las sillas fueran un poco más confortables que en la sala donde funciona habitualmente el Tribunal Oral Correccional número 16. Pero no cambió la actitud, fue muy loco. Hubo que, digo, esa sala más grande permitió el ingreso de la prensa, ya no podían decirnos que no. Entonces nos hicieron armar una lista. Cuando armamos la lista éramos 10. Nos dijo la chica que nos atendió en la Secretaría del Juzgado, Verónica es su nombre. No van a entrar. Somos 10. Así que hubo que reducir la lista inicialmente, con algunos estudiantes de periodismo que estaban por allí, que dejaron su lugar para que ingresáramos los que íbamos a cumplir funciones comunicacionales. Ingresamos un periodista de Clarín, una periodista de el sitio Fiscales, el sitio de los Fiscales, y una y yo en un primer momento, y después le dejé mi lugar a Daniel de la colectiva por el mediodía. Antes de ingresar a la sala, esta misma chica, Verónica, se acercó a donde estábamos esperando nosotros y también donde estaba esperando la familia. Nos revisaron, a mí no me revisaron tanto, se ve que doy un tipo menos agresivo que, no sé, que Florencia de la casita de Kiki, que también ingresó acreditada como prensa porque estaba trabajando para elaborar un informe de prensa que hizo después, y que, bueno, quizás a ella la revisaron un poco más, digo, nos hicieron abrir las mochilas, nos hicieron apagar los celulares, Y a la familia le dijeron, se les plantó enfrente y les dijo, miren, Esto es un tribunal, hablándole como si fueran infradotados. Esto es un tribunal, por lo tanto, yo les pido que conserven la calma, que no hagan manifestaciones, porque nos debemos manifestar, nos debemos comportar con el debido respeto. La familia no solo esperó 8 años por justicia, sino que cuando llegó a esta instancia de justicia, aún con los destratos que sufrió durante estas 2 semanas, no hubo en el debate una sola manifestación que mereciera esa advertencia. Pero claro, ya sabían lo que iban a fallar. Ya sabían. Aún estoy hablando de antes de que comenzaran los alegatos. Y uno se pregunta entonces si esto no es todo un como sí, si no es una ficción de justicia. Porque además, por ejemplo, en los alegatos, en el alegato que presencié yo de las querellas, los abogados hacían referencias a momentos específicos del video, a momentos específicos de las fojas del expediente, que uno supone que el tribunal debió haber analizado antes de dar su veredicto. Pero no, terminó el último alegato, el de la defensa, y a la media hora estaban entrando a los piques sin siquiera esperar a la fiscal para dar un veredicto. Y el veredicto era de absolución. Ya sabían que iban a hacer esto. Mi sensación es que ya lo sabían desde el primer día. Pero en el peor de los casos, lo que nadie me puede discutir es que lo sabían cuando comenzó la jornada. Y que por eso advirtieron a la familia que no había ni siquiera, no se había permitido llorar adentro del tribunal para no hacer ruido. Y se comieron esa advertencia maltratadora, subestimadora. Por supuesto que cuando leyeron el veredicto explotaron en lágrimas y en gritos y dijeron que habían vuelto a matar a los pibes. Eso sí pasó después de la lectura del veredicto. Pero bueno, Veiga no estaba porque lo habían protegido y le habían permitido que no estuviera. Lo más importante de la jornada de ayer es que los abogados anunciaron que van a apelar, o sea que este juicio vuelve una vez más a una segunda instancia. 8 años después vuelve a dar vueltas y van a recurrir a casación. Habrá que esperar a ver dónde llega, a qué sala llega y qué dice casación. Que ya una vez había devuelto el caso a primera instancia, por eso tuvimos este juicio. Recordemos el derrotero, un juez de primera instancia que hizo todo lo que hay que hacer para que no queden pruebas y para que el policía quede exculpado y que declara su sobreseimiento. Otro juez de primera instancia, mejor intencionado, que dijo: fue tan mala la instrucción que yo no tengo pruebas. Y este fallo que yo estoy dictando es el fracaso de la justicia, porque no le podemos decir a los familiares qué fue lo que sucedió. El primero, el que hizo las cosas mal, el juez Cubas. El segundo, el que hizo las cosas bien, pero no tenía herramientas para hacerlas del todo bien, ajustándose a derecho, es el juez Juan Ramón Padilla. Eso va a casación y en casación dicen: no, acá no hay señales de un enfrentamiento. Esto no fue un enfrentamiento. El policía no tiene un rasguño. Kiki Lescano estaba derecho, digamos, ante el volante, no estaba de costado forcejeando con el policía. Un tipo, por más eximio tirador que sea, le pega 3 tiros, uno a Lescano y después 2 a Blanco, y los otros que supuestamente tenían armas no le disparan. O sea, ahí investiguen, porque eso no parece haber sido un enfrentamiento. Vuelven a investigar, se llega a este juicio. Bueno, ahora habrá que recurrir otra vez más a la segunda instancia. La familia, las familias pobres, como dijo Angélica, tienen esta justicia que a veces no llega nunca o que demora demasiado. Estamos escuchando a Paco de Lucía con esta versión del Samba Pa' Ti de Carlos Santana, que también está allí.